Bueno, sí, un poco, porque en el pasado tres hermanos que eran piratas en Francia, a servicio de Francia, se han aportado a Brasil y se han tirado mato adentro a la floresta para salvarse. Uno se fue a Bolivia, otro se fue al sur de Brasil y otro se fue al centro de Brasil. Yo soy descendiente de este que fue al centro de Brasil. Y João Goulart es descendiente de lo que ha venido al sur. Entonces, bueno, somos así una especie de parente, de primos muy distantes, pero sí, nos conocemos. Yo conozco el hijo de João Goulart, João Vicente, todos nos conocemos.